Ahora en Infierno Grande, El Adelanto. El Adelanto. Escúchalo en la radio antes de que suene en la radio. Tato, ex cantante y guitarrista de Atmosferia, está con su nuevo proyecto, se llama Chico Ninguno, y a punto de sacar su primer disco, y lo tenemos en línea. Tato, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo en orden? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, che, ¿viene disco nuevo? ¿Cómo va eso? Bien, mirá, grabando en casa, bastante, o sea, en ese sentido bastante casero, pero bueno, ser medio electrónico y sumando algunos instrumentos, estábamos logrando un sonido copado, digamos. Y bueno, nada, pasándola bien, bastante bien, muy enfocado con eso, la verdad que está quedando bueno. Bueno, hay muchas canciones, ¿no? ¿El plan es que sea un disco doble? Es un disco doble, tiene en total 15, 16 temas, de dos el disco consta, digamos, como de dos lados. El lado A es más bien electro, digamos, y el lado B es algo un poco más acústico, con algunas canciones del lado A versionadas. Y a otras canciones que por ahí quedaron sueltas y que no dio hacerlas en formato más electro o más con máquinas, digamos, y para el concepto del disco estaba bueno trabajar esa cuestión de que no se correspondan los dos discos, por eso el nombre, ¿no? Y en la tapa está Robocop derramando una lágrima, así como sufriendo por el electro, no sé, manchado de alguna forma. Está buena la idea, y bueno, algo así es. Sí, bueno, cuando pasaste por Infierno Grande el año pasado a presentar este nuevo proyecto, se escuchaba una parte muy electropop y después algunas canciones así muy acústicas. Claro. Mucha diferencia tal vez entre unas y otras. ¿A qué se debe esto? ¿Son algunas canciones que sobraron de Atmosferia? No, en realidad, mira, canciones de Atmosferia no hay ninguna. O sea, son todas canciones nuevas o algunos covers que decidí hacer. Temas medio viejos y bueno, más que covers, digamos, hacer algunas versiones, rearmarlos y hacerlos a mi modo, digamos, como no sé, como a dónde, ese tuya bailar, que en un momento estaba viendo si los iba a incluir o no en el disco, pero bueno, van a ir como bonus tracks, digamos, más mis temas, más un tema que es de Antolín, de un amigo, que también hago, que se llama Lo Nuevo Está Muerto. Esas son las canciones que no son mías. Después son otras canciones nuevas, que fueron surgiendo a partir, ¿verdad? Más o menos a partir de la separación con Atmosferia, yo directamente me volqué a grabar. Sí. Y bueno, eso que fui y les mostré otra vez era como un comienzo, digamos, de todo eso, y ahora ya está todo un poquito más organizado, remezclando todo, volviendo a encontrar el sonido. Es otro laburo, ¿no? Es un laburo, es más personal, si querés, es más tranquilo, y a la vez el estar solo me permite de algún modo trabajar mucho más tiempo, mucho más. No tengo que coordinar con nadie, trabajo en casa, claro, me levanto, sí, y estoy horas. Y eso está bastante bueno, o sea, agilicé mucho el trabajo. Pero para el vivo, sí, cada tanto con algún invitado. Generalmente con DJ Boliviano, con Juan Cruz. Tocamos y ahora para lo que va a ser la presentación del disco, un par de fechas que tengo ahora, las voy a hacer con él, digamos, que va a tocar las bases, las mezcla con otras bases, y armamos una especie de enganchado. Y también depende del contexto, digamos, por ahí en algunos lugares da a tocar canciones que son más tranquilas, por ahí podemos tocar en una fiesta, es como más amplio y está bueno como no cerrarse en una cosa, digamos. Para mí son canciones, digamos, como que la búsqueda de la canción está presente en todo el disco, digamos, y entonces los recursos varían y está bueno, por ahí lo enriquece, que es una apuesta medio extraña, pero claro, lo puede enriquecer, digamos. El lado A no es que represente más a Chico Ninguno y que el lado B sea tal vez un gusto que te das con versiones y claro, no, más que nada yo creo que es parte de lo mismo, o sea, la búsqueda es la canción, es hacer una canción, es hacer canciones, o sea, el disco me parece que es un disco pop, si querés llamarlo de ese modo, es tanto el lado A como el lado B. Pero por ahí estaba buena la idea de explotar la misma canción con diferentes recursos, diferentes sonoridades, grabado de una forma completamente casera, y estaba buena la idea de jugar con esas dos ideas y de repente Robocop derramando una lágrima, ¿no? Por esa misma contradicción, digamos, claro, una cosa así. Yo no sé si hay antecedentes, porque debe ser la primera vez que un artista platense saca un disco debut doble, ¿no? Puede ser, anotémoslo. Empezar a investigar, ¿no? Puede ser, qué sé yo, lo que pasa es que que me, lo que me sucedió fue una cuestión medio catártica, digamos, de empezar a hacer canciones, y no importó mucho el formato. Por ahí entonces fue como explotar eso, digamos, al máximo. Y dije, bueno, si entra todo, podría hacer otro disco, podría hacer lo mismo, pero tampoco mi idea es encasillarme en un estilo. O sea, sí hago una canción y quiero que la canción esté buena y que empieza, que termina, que te cuente una historia, que tenga una letra que dice algo, digamos, sí, trabajando sobre eso. Y después el sonido, ir buscándolo. Entonces, por el momento surge esto, qué sé yo, por ahí en el futuro termino hasta tocando con una banda. Pero esa variabilidad, digamos, me permite por ahí dar saltos. O por ahora, en ese tiempo, me permitió hacer eso, digamos, como dar saltos cualitativos que estaban buenos, digamos, de repente estar tocando algo completamente diferente y no estancarse en una cosa, no anteponer, quiero que suene de tal manera, o no sí, anteponer. Sí, sí, se entiende. Como más sí, con más libertad, y la verdad que la respuesta estuvo buena, o sea, en ese sentido, como que yo me sentí mejor. Creo que la gente con la que lo comparto, mis amigos, o la gente que por ahí aparece en un recital o escucha un tema, también se siente bien, se genera buena energía, y entonces es como que eso me convenció de que estaba bien. Como que esa fue la prueba de decir, bueno, si esto está bien, si la gente la pasa bien, yo la paso bien, bueno, voy a seguir así y veremos a dónde me deparará. Perfecto, a dónde voy a ir a parar con todo. ¿Sale en abril el disco? Sí, el disco es así, sale en abril, va a ser una producción independiente, va a haber copias de los dos, en CDR, pero bueno, con el diseño, todo lo más prolijo posible, pero casero, no va a ser un disco, digamos, editado por un sello discográfico, por una empresa, no va a ser disco fabricado, sí, sí, digamos, sí, sí, por el momento, aparte de todo, de darle difusión más que nada en internet, y bueno, y la presentación va a ser el 24 de abril en Capital y el 25 de abril en La Plata y en Pura Vida. Las dos fechas las comparto con Foc, que es este personaje físico-culturista electropop. Y bueno, en La Cigale tocamos acá en Capital el 24 con Foc y el 25 de abril acá en La Plata vamos a estar tocando La Plata con Foc y con Humagrama, que es otra banda de amigos que hacen una especie de pop oscuro con maquinitas, recién están empezando, está bastante bueno, y así que nada, también vincularnos con bandas de ese estilo, digamos. Bueno, Tato, entonces esperamos la salida del disco, ahora bueno, ya en semanas. Un abrazo grande y éxitos con el cierre del nuevo disco. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Pasaba Tato, cantante de Chico Ninguno, Chico No Correspondido se va a llamar su primer disco, este disco doble con su cara A y su cara B. Vamos a escuchar un tema de él a modo de adelanto, se llama La Era Postmoderna. también.